Pasan tantas cosas todos los días, tantas represiones que tengo que hacer memoria para ser preciso, y creo que fue el viernes que se produjo una gran represión sobre la medianoche en la planta, frente a la planta de Siam en Avellaneda, aquí en la provincia de Buenos Aires, porque bueno, allí había un acampe de 20 laburantes junto a sus familias y gente que se había ido a solidarizar, que han sido despedidas de la empresa Siam. Vamos a charlar con Alejandra Bercelino, que ya está en línea para entablar diálogo con nosotros. Soy Fernando Tevele, aquí en Radio La Retaguardia, haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Está bien el viernes? ¿Fue el viernes por la medianoche, el viernes para sábado? Sí, fue el viernes 12 menos 10 de la noche, que nos encontramos con este operativo ordenado por el juez Cartoglio. Y que fue un operativo bravo, a punto tal que había algunos referentes políticos de izquierda allí, Luis Zamora, el legislador, diputado nacional del Caño, bueno, en fin, había otros referentes de la izquierda que se pusieron en primera fila delante de ustedes para intentar evitar la represión y se comieron buena parte de los gases. También estaba el secretario de Derechos Humanos de acá del municipio de Avellaneda. De Uh-huh. O sea, no les importó nada. O sea, nosotros quiero recordar a los oyentes que hace ya casi 15 días estamos pidiendo nuestra reincorporación, que hemos sido desvinculados sin ningún tipo de causa. Nuestros telegramas dicen que prescinden de nuestros servicios cuando hace 4 años que trabajamos en la empresa. Uh-huh. Y que no nos consta que prescinden de nuestros servicios, porque nuestras tareas no es que han desaparecido, sino que se las han agregado a los compañeros que hoy están trabajando adentro. Ajá. Hoy nuestros compañeros, por un sueldo de 17.000 pesos, están haciendo 2 o 3 o 4 puestos de trabajo. Ajá. O sea, vos decís que la producción no decreció. No, en ningún momento, y además que, bueno, el mismo día que nosotros nos despiden, el Ministerio de Trabajo de Avellaneda dicta la conciliación obligatoria, y eso la empresa tampoco lo está cumpliendo. Digamos que la conciliación obligatoria dice que hay que volver al momento donde no estábamos despedidos, que era que estábamos trabajando, que nosotros tendríamos que estar adentro de la empresa mientras se resuelve esta problemática. Claro, claro. Eso no lo está cumpliendo, tampoco cumple las leyes nacionales que dicen que para desvincular más del 15% de tu planta vos tenés que presentar un preventivo de crisis o un plan de reestructuración. Eso tampoco lo hizo. Recordemos que Ñuzán no es una pyme que está quebrada, sino que es un grupo económico muy importante. Uh-huh. Que maneja las marcas líderes de la línea blanca, y toda la industria del langostino. Es, digamos, el principal exportador de langostinos del país. Es la empresa Ñuzán, ¿no? Sí, Ñuzán, que está liderada por Chernakovsky, que es una de las 35 personas multimillonarias más ricas del país, digamos. Uh-huh. ¿No? Es decir, a ver, es cierto, seguramente deben estar sintiendo la crisis que se está viviendo en todos los sectores, y más en los lugares, en los espacios en las disciplinas que son pasibles de que haya importación a bajos precios, pero bueno, de ahí a dejar a gente sin laburo, digamos, teniendo recursos para... Digo, son empresarios cuando ganan y son rápidos despedidores cuando pierden, ¿no? Claro, es que en realidad ellos no están perdiendo. Nosotros comprendemos que hay una baja del consumo producto de que los sueldos en este país no alcanzan apenas para vivir, pero nosotros tenemos un stock de más de 20.000 heladeras que fueron fabricadas previo al aumento del dólar. Uh-huh. O sea, que ellos por ahí venden menos, pero las heladeras que venden están sacando como un 80% de ganancia. Claro. en el precio de fabricación. Claro. Entonces, es mínimo lo que se ven disminuidas sus ganancias. Siempre estamos hablando, en el término de ellos, de ganancias. Sí. No de ni quiebra ni de problemas económicos. Sí, igual más, ahora, más allá... A nosotros, sí, nos echan, sí, nos dejan en quiebra. Claro, con claro, serios problemas económicos. Porque nuestro sueldo, yo te digo, es de 17.000 pesos, que lo único que podíamos hacer es sobrevivir. Uh-huh. Pero la estamos peleando porque es lo único que tenemos. Uh-huh. No, por eso digo, más allá de la crisis, si la hubiera, lo que es cierto es que hay empresarios que son capaces de fundirse en lo personal por no dejar a la gente sin laburo, y hay otros empresarios, quizás la mayoría, lamentablemente, cuanto más gran empresario, más se puede ver esto, que ni en broma se compromete en su capital para no dejar a la gente en la calle, ¿no? En general suele suceder, lamentablemente, esta última opción, sobre todo con los grandes empresarios, ¿no? Conocemos. No, en realidad lo que ellos están haciendo es una estafa al Estado, porque cuando ellos inauguraron la planta en el 2014, se les dio muchos beneficios y posibilidades para, recordemos que el terreno no es de ellos, pertenece al municipio de Avellaneda, donde está ubicada la planta. Se le han dado muchas facilidades y ayuda para que ellos puedan abrir la planta con una promesa de generar 1.000 puestos de trabajo, además, que no lo están cumpliendo, y no es que tienen problemas económicos con que no venden. Lo que están haciendo es importar heladeras de China, de otros países, y vaciar lo que es la producción nacional para convertir lo que es la fábrica hoy de Siam en un depósito. Entonces, no es que ellos están teniendo problemas económicos, sino que están cambiando su forma de manejarse en la empresa. Claro. Y eso no puede ser nunca a costa del hambre de nuestra familia, que hace, ya te digo, hace 4 años que nosotros fabricamos las heladeras Siam. No se nos da ningún tipo de explicación de por qué nos dejan en la calle. Obviamente nosotros no nos vamos a ir a nuestras casas sabiendo que ellos tienen la capacidad de absorbernos, que nuestras tareas siguen ahí. Nosotros cobramos lo que sale la heladera más barata en el mercado, somos 20 heladeras para ellos. ¿Entendés a lo que hablo? Claro. Estamos charlando con Alejandra Bercelino, una de las 20 operarias de la empresa Siam, que fueron despedidas y que además fueron reprimidas el viernes por la noche. Después de la represión, ustedes no volvieron a instalar el acampe, entonces ahora están con otro tipo de medidas para mantenerse en lucha. ¿Qué es lo que van a hacer el domingo? El domingo vamos a realizar un torneo de fútbol. Era parte de las actividades que ya teníamos planeadas antes de que nos desalojen. Quiero igual hacer mención especial al desalojo, porque fue un operativo más grande que el que se vio en la cancha del partido, digamos, superclásico, para que se tomen una dimensión los oyentes. Nos cortaban intermitentemente las luces, generando un estado de miedo, de terror, del barrio, digamos, para que no podamos filmar lo que estaba aconteciendo. Y ante nuestra firmeza de sostener nuestra voluntad, digo, de pelear por nuestro trabajo, que es el legítimo derecho que tiene cualquier persona, han avanzado con palos, gases lacrimógenos, balas de goma. A un compañero le han quebrado la pierna, a otro compañero de seguido le han fisurado el brazo, compañeros que terminaron hospitalizados por la cantidad de gases lacrimógenos que tiraron, se metieron al barrio, le pegaron a las mujeres y a los niños que estaban ahí también. O sea, tuvo un operativo para garantizar que esa empresa que está en la ilegalidad, que incumple leyes nacionales, deje 20 familias en la calle. Entonces no entendemos esa respuesta de la gobernadora María Eugenia Vidal cuando ella todo el tiempo habla de las mujeres y sus derechos, y las compañeras que trabajamos en Siam somos mujeres que mantenemos nuestras familias con ese sueldo. Aunque miserable que no parece, pero sí mantenemos nuestras casas. Entonces para nosotros es muy importante porque este posicionamiento político de parte del gobierno, porque no se está ubicando al lado de los trabajadores, sino garantizándole a la policía a una empresa que está en la ilegalidad. Este domingo vamos a hacer un torneo de fútbol para seguir recaudando dinero. Y el lunes tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Esperemos que se solucione esa problemática, que nos reincorporen. Y si no, sí, como vos bien decías, vamos a continuar con las medidas de lucha. Quizás volvamos a armar la carpa, o vamos a ver qué tipo de medidas. Lo que sí no vamos a hacer es irnos a nuestras casas con una indemnización que nos alcance 2 meses. Claro. Porque eso, al ser tan bajo nuestro sueldo, nuestra indemnización es de 200 mil pesos. ¿Qué haces con eso? Claro. No haces nada. Vos decías, Alejandra, que estaba también el secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, donde transcurrieron estos hechos, intentando de alguna manera, por lo que vimos allí, mediar, ¿no? Antes de la represión. Hablando con las autoridades del gobierno de la provincia y con ustedes para intentar mediar. ¿Cómo es la relación con el municipio? Mira, acabamos de salir de una reunión con Jorge Corrales recién, que también está muy muy preocupado por la situación, porque imagínense que él también se siente tapado, porque la empresa, él ayudó mucho a que la empresa se pueda instalar acá en Avellaneda y ahora le están pagando con otra moneda, digamos, ¿no? Están respondiendo más a las necesidades o a lo que las políticas económicas que plantea Mauricio Macri que a los que los hicieron llegar acá al municipio, digamos, ¿no? Claro. Bien, ¿y les dio algún tipo de solución, alguna, por lo menos alguna banca económica para que ustedes puedan ir paliando este momento? No, mira, lo que nos está acompañando es a dialogar con la empresa para que recapaciten en su decisión de dejarnos afuera, sabiendo que hay vigente una ley de expropiación de la fábrica por la cual ellos pueden instalarse en ese predio. Uh-huh. Están en todas las facultades de retrotraer ese acuerdo si la empresa lo incumple. Claro. La empresa supuestamente tendría que tener 600 trabajadores en ese momento, uh-huh, y tiene 60. Claro. Que claramente está incumpliendo. Uh-huh. Así todos, si nos reincorporan a nosotros 20, sigue incumpliendo. Uh-huh. Entonces, no está en una posición muy muy muy buena la empresa, debería recapacitar lo que está haciendo, digamos, ¿no? Claro. Y el municipio, Jorge, bueno, nos acaba de dar su palabra de que nos va a acompañar en este proceso, desde ya que repudia la represión que sufrimos, y que nos va a acompañar en este proceso hasta que se dé una respuesta favorable a los trabajadores, y si no, bueno, seguir los pasos legales para que ese acuerdo que se ha firmado en su momento se caiga. Uh-huh. Bueno, ojalá así sea. El domingo es una buena posibilidad para la gente que nos está escuchando, que está en Capital o Gran Buenos Aires, de acercarse allí a la planta de Avellaneda en Siam. Ahora me vas a dar la dirección justa para participar de un torneo de fútbol mixto, que entiendo que hay que pagar 600 pesos. Imagínate que si se juntan 5... ponen 100 mangos cada uno, más o menos, y ayudan a que las personas que han sido despedidas se banquen unos días más, ahora que no están cobrando ni sueldo ni indemnización, y que están con la angustia de no tener trabajo. Dame la dirección justa y... Coronel Molinedo, 1600. Esto es a 10 minutos de la estación de Avellaneda. Bueno, esperamos que algún equipo salga de nuestra audiencia para poder... pasar un buen rato y un buen rato de lucha a la vez allí el domingo con ustedes. Un abrazo grande. Dale, muchas gracias, chicos. Nos vemos. Hemos charlado con Alejandra Bercelino. Ella es ex trabajadora por ahora de la empresa Siam. El lunes van a volver a tener una audiencia de conciliación en el Ministerio de Trabajo. Ayer escuchaba en medios tradicionales hablar del conflicto de Siam. Y lo presentan todo siempre como en el marco de la crisis. Es más, hacían referencia allí, déjame, si me acuerdo qué programa era, te lo digo. Era en la mañana en la primera mañana de Radio Con Voz, Ernesto Tenenbaum decía que él había hablado con los empresarios y que tenían stock de 8 meses. Stock para 8 meses, cuando en general laburaban con stock de 2 o 3 meses, lo dijo uno de sus colaboradores, Noel. Lo cierto es que ahí una de las laburantes te está haciendo otra cuenta, te está diciendo, bueno, en principio no pierden tanto porque tenían un montón de stock hecho a precios de dólar a 20 pesos que ahora valen dólar 40 pesos. Y a la vez, si bien bajaron las ventas, porque es uno de los rubros en los que hay mucha importación, sobre todo desde el Brasil, digamos, no es una situación que ponga en riesgo al grupo Niosan de ninguna manera. Pero bueno, es la moneda de cambio siempre es el laburante o la laburante, y eso es lo que el capitalismo tiene como claro para los grandes empresarios. Bueno, para algo son ellos multimillonarios y los laburantes viven con el día a día.